hablo nuevo presidente de la comisión directiva de Farco. Esa es el lugar que siempre caracterizó a Farco, que es una estrategia amplia, multisectorial, movimentista, de construir mayorías para enfrentar eso. Nosotros no somos una organización sectorial, si bien lo somos en cuanto al origen, no es nuestra práctica de vincularnos siempre con otros desde la conciencia de saber que solos no vamos a poder enfrentar esta enorme embestida. Entonces, seguir apostando a la coalición por una comunicación democrática, al espacio de coordinación interredes y demás, y la otra línea de acción, con que eso no nos impida seguir haciendo las cosas que nos caracterizan como red en términos de construcción, la producción informativa, una estrategia de formación y de capacitación que acaba también de votarse, el buscar maneras de ayudarnos entre nosotros, de que las radios que por ahí tienen más posibilidades técnicas puedan ayudar a las que están en zonas más desfavorecidas en cuanto al acceso a internet o a lo que sea, digamos, como esas dos grandes líneas de acción que se venían trabajando, se ratificaron y se ratificaron con propuestas concretas. Por un lado, organizarnos para defendernos, para resistir a este modelo y a este gobierno, y por otro, y hacerlo de esta manera, de manera amplia, multisectorial, pues, construyendo la correlación de fuerzas que nos permita hacerlo, y por otro lado, seguir trabajando en las cuestiones concretas y cotidianas que nos fortalezcan como medios populares, desde lo técnico, lo formativo, la producción periodística y demás. Todo este avance del hostigamiento por parte del gobierno a determinadas radios comunitarias, radios comunitarias, con el decomiso en algunas y detenidos también en otras, va a estar vertido también en este informe que se le va a presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se va a estar convocando acá en Buenos Aires en la Asamblea, ¿no? Sí, vamos a estar ahí en el Sheraton, si bien las normas de la Comisión Interamericana hacen que no puedan tratar el tema, temas que hacen al país en el que se reúne, sí pueden recibir información, y nosotros estamos recopilando una cantidad de cosas que hacen a lesiones a la libertad de expresión en Argentina en este momento, que nos tocan sobre todo a nosotros, a los medios populares. Da vergüenza ver comunicados como el que recientemente hizo ADEPA, la Asociación de Propietarios de Periódicos, diciendo que hay avances en la libertad de expresión en Argentina, que antes se perseguía a periodistas y ahora no. Acá tenemos un montón de casos de radios que no solo han sido cerradas, sino que han sufrido intimidaciones, censura y diferentes mecanismos para hacer acallar sus voces, y los tenemos documentados, los hemos recopilado y se los vamos a presentar a la comisión. ¿Cuál es la relación con el ECOM, digamos? ¿Cuál es en este momento y en este año, digamos? ¿Cómo va a ser? Y conflictiva. Nosotros, a ver, es el organismo encargado de aplicar las políticas públicas que nos involucran, ¿no? Entonces, tal como le pasa a un sindicato con el Ministerio de Trabajo, tenés que mantener una relación por un lado, pero por otro lado es el lugar desde donde se están... se nos está hasta provocando, te diría, muchas veces, no implementando políticas, esas políticas, implementándolas a cuentagotas, dándonos respuestas evasivas. Entonces, andaremos en la puerta seguramente muchas veces manifestándonos, andaremos adentro dialogando con los funcionarios, y depende que se logre, habrá más de una cosa, más de la otra. Pero nosotros es el espacio que está encargado de aplicar las políticas públicas que nos involucran. Entonces, tenemos que verlo seguido. Últimamente nos lo hemos visto más desde la puerta, y a veces desde la puerta al lado de afuera, porque hemos sufrido situaciones como ir a presentar una nota por mesa de entrada y que cierren completamente el edificio y que no nos permitan el paso, 12 personas con una nota, y bueno, y ojalá eso cambie. Nosotros tampoco nos interesa estar los próximos 2 años dialogando o manifestando con el ENACOM, porque somos radios y organizaciones que también tenemos cosas que decir frente al Congreso Nacional, frente al Ministerio de Desarrollo Social, frente a distintas estamentos que hacen a la vida de las organizaciones que pasan por nuestras radios. Entonces esperamos poder lograr avances concretos, y lo vamos a hacer con todas esas herramientas que nos brinda la Constitución, el diálogo o la protesta social. Esta semana va a haber una reunión con la coalición, ¿y cuál va a ser la postura de Farco? Nosotros vamos a ir concretamente por la derogación del protocolo que se aprobó en el mes de diciembre, que es el que se usó para acallar a bastantes radios sin preaviso. Esto es de una cosa que es obvia para cualquiera. Si hay una interferencia que se constata, como ha pasado históricamente, está bien que eso se solucione, pero eso no se puede hacer de manera intimidatoria, no se puede hacer sin preaviso, y sobre todo, como le pasó en el caso de Radio Ocupas, no se puede dejar la radio apagada una vez que la radio solucionó solucionó el problema. Entonces vamos a ir por la derogación de ese protocolo y por la derogación de la resolución 2064 de ahora, de hace un tiempo, que es la que hace más arbitraria la posibilidad de cerrar radios, ¿no? Incluso de dar por extinguida la licencia. No estamos hablando ya solo de la vulnerabilidad de una radio que no llegó a regularizarse. Las últimas resoluciones del ENACOM habilitan a la extinción de la licencia o del permiso provisorio o de lo que se tenga en manos de un funcionario de la dirección de fiscalización o de la dirección de administración, que era una potestad que antes tenía el directorio. Entonces, esas dos resoluciones es algo que queremos que se deroguen y es una cuestión concreta que vamos a ir a plantear a esa reunión que, como bien decías vos, es de la coalición con el directorio del ENACOM, no es con un funcionario de segunda línea. Y si no hay algo concreto como eso, no nos vamos a ir satisfechos. No vamos a ir satisfechos con una promesa de que no lo van a aplicar. No queremos que exista, creemos que reconozcan que es una norma arbitraria y que se derogue, se retrotraiga o se modifique. ¿Cómo imaginas que va a ser la relación de Farco con el ENACOM en este tiempo? Bueno, lo charlábamos recién, el ENACOM es el organismo que está encargado de aplicar las políticas públicas que nos involucran. Eso nos obliga a relacionarnos, depende de cómo evolucionen las cosas, esa relación se hará más desde el diálogo o más desde la puerta y desde la manifestación. Últimamente nos está pasando que nos encontramos más en la puerta del ENACOM que adentro en los despachos. Ojalá que ellos tengan voluntad de que eso cambie, y si no, nosotros vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho a la protesta, nuestro derecho a denunciar que hay políticas que están sancionadas, que están vigentes y que o no se cumplen o se cumplen a cuestagotas o se cumplen a veces con actitudes que rozan la provocación, como la de obligarle a compañeros a buscar cosas que igual las buscamos y las encontramos, a correr atrás de tickets de 5 pesos con plazos perentorios mientras el organismo no se pone plazos a sí mismo para hacerlo. Pero eso depende también más de ellos que de nosotros, te diría. Nosotros entendemos que es el organismo con el que tenemos que relacionarnos, como le decía hoy a los compañeros, al igual que un sindicato con el Ministerio de Trabajo, pero el tono de esa relación lo van a definir ellos. Desde el VAMOS, nosotros en general, nos interesa, tanto en este como en cualquier caso, que esas políticas públicas por las que tanto luchamos se apliquen. Si el organismo las aplica, nos vamos a llevar bien. Si persiste en no aplicarlas o aplicarlas a cuentagotas, y nos vamos a seguir encontrando más en la puerta que en los despachos, pero depende más de ellos que de nosotros. Pablo Antonini, nuevo presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias.